Me dejé llevar por las ganas de verte, no pude aguantarme. Dame una oportunidad. Mi corazón me dijo vete, encuéntrala, y vine a buscarte. Yo vine esta noche con ganas de robarte un beso, aunque sé que no me conoces. De aquí no te vas. De aquí no me voy sin ti. Aposté todo para verte. Sé que un día correré la suerte de ganar en el amor contigo. Tu futuro será mejor conmigo. De aquí no te vas sin mí. De aquí no me voy sin ti. Aposté todo para verte. Solo es cuestión de suerte. En ese juego del amor me convertí en un ganador. Okay, bebé, estoy listo. Baby, voy por ti. Desde el día en que yo te vi, tú me miraste, hasta el instante entendí que eras tú la que faltaba. Ni siquiera te esperaba, de mi mente te adueñaba. Sin ni cuenta yo me daba. Quiero llevarte un lugar aparte. Déjame hablarte, tengo un millón de besos para darte. Tú solo dame la señal que yo te llevo. Contigo me atrevo, déjame llevarte un mundo nuevo. De aquí tú jamás te irás, te quedas conmigo. Este amor es de verdad y es solo contigo. De aquí tú jamás te irás. Nuestra unión es para siempre y perderte que va, eso no va. De aquí no te vas sin mí. De aquí no me voy sin ti. Aposté todo para verte. Solo es cuestión. Aposté todo para verte, solo es cuestión de suerte. En ese juego del amor me convertí en un ganador. No sé si es un error que te incita, es que tú pareces de revista. No estaba maravilla del mundo y hasta en la lista. Por ti soy egoísta, DJ para la pista. Que desde hoy creo en el amor a primera vista. Para mí es más que un placer venir de frente, la que en un futuro va a ser mi mujer. Mi princesa, mi amiga, mi esposa. Recorrer el mundo entero y en cada país darte una rosa. Yo te buscaba pero estaba perdida. No te encontraba porque cuando Dios diga, por ti lo he puesto todo, el futuro no me intimida. Y si pierdo, que me quede sin nada la otra vida. Baby, tú estás escuchando. De aquí no te vas.